Buenas noches, gente. Presentando a la banda Changoleón, Hard Metal Band. Tenemos en la guitarra Miguel Jauregui. Bass guitar, nuestro bajo, Cecilia Jauregui. Buenas noches. Nuestro bataco principal, Search M. Ay, vocal también. Y en la segunda guitarra, Jesús Astorga con ustedes en este Changoleón Podcast 313. Yeah. Bienvenidos. Se escucha con energía. Buenas noches, Springfield. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Muy bien, Chuy. ¿Qué onda? Pues nada, ya. Comiendo papitas qué y grabando chido, podcast. Reunidos de nuevo para una edición más de este podcast Changoleón. Te digo ya, como decíamos, el 313, 313. Ajá. Siendo hoy... Se dice poquito, pero se dice fácil, sí, no, pero es mucho. Hoy 19 de noviembre del 2016. Uh-huh. ¿Cómo les va, gente? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Pues muy bien, aquí echándonos un paquetaxo de Barcelo. ¿De qué compañías están? De Sabritas. Sabritas. Pues, oye, están buenos, traen churritos, rines, uh-huh. Rinesitos, crujitos. Yeah. Ea, márquela, mi amigo, venga. Los Ángeles de Chuy, venga, cómo no. Fíjate que, bueno, se me hace más chido que la banda. O sea, si me dijeran... Cada podcast estás tú. Te vamos a... ¿Cómo voy a grabar? Si en cada si la podcast laptop la compraste cruz, tú. En el MP3 estás tú. ¿Cómo te voy a bajar? Tengo que codificarte en MP3. 128 kilobits por segundo. O queda muy grande el podcast. Podcast. No importa. Ya con estas velocidades de internet, ya cualquier persona puede bajar. No, fíjate un podcast, que sí, aunque pese un poquito. Fíjate, Search. Si uh-huh. me tuvieran en el paredón y me dices, oye, vas a escuchar una sola música. Ahí tienes, mira, cumbia, tienes banda. Ajá. Tienes pasito duranguense. Sí. Si no, ¿sabes qué? No, pues ponme cumbia mejor. Ya. Ya todos déjame amigos. En paz. Lo menos peor. Pues sí. ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Está guapachoso con la cumbia casureña con acordeón. Ya es que aquí para el norte. ¿Un acordeón? Se escucha, ya es que como que aquí en el norte se escucha la cumbia más rápida. La que yo bauticé como las speed cumbias. Speed cumbia. Ajá. Sí, bueno, pues vamos a dejemos hablar hoy, Search. Pues mira, vamos a hoy tenemos cómics de una realidad alterna. Vamos a hacer un review de Aventuras de Vaqueros número 364, El Teniente y la Sioux. ¿De qué editorial son, Search? Es de editorial Mina Editores. Vale. También de Mina Editores tenemos Los Mejores Chistes número 7, 20 pesitos. Ok, en la portada tenemos un cazador con su esposa arriba de un elefante. Ajá. Y el elefante tiene todas las orejas llenas de agujeros y dice la mujer, por favor, querido, déjame tirar una vez más. Fíjate que son de las pocas editoriales que están variadas, porque mira, tiene la lista de chistes. Acá. Pero es que todavía no termino. Chiquitos. Y el otro título que tenemos es Historia Semanal, número 401, titulada El Verdadero Amor. Pero te digo, muy variado, porque mira, ajá. Mina publica sus libritos, sus chistes, tiene revistas de cocina y en su tiempo estuvo editando Mad. Sí. Estuvo editando Mad, me acuerdo, por ahí el 2005. Hoy que llegamos a comprar las bebidas y las papitas ahí en el súper, nos encontramos con estos cómics y pues decidimos traerlos para echarle un ojo. Nadie las ha leído todavía, pero aquí les platicamos lo que vamos viendo. Ok. Muy bien. Me da un poquito de gusto porque estoy viendo este librito que se llama Los Mejores Chistes. Es el número 7. Y pues me recuerda mucho a aquellos cómics chiquitos de chistecitos que dejaron de salir hace décadas, Chuy, que salían en los 70s, 80s, que eran nomás un chiste por página. Que están basados, muchos de estos chistes son de unas... Sergio hablando solo acá. No, sí lo estoy escuchando, no. Muchos de estos chistes son de unas revistas norteamericanas que se llamaban Sex to Sexty. Ajá. Pero también incluyen muchos dibujos de dibujantes mexicanos que pues ya se han perdido con el tiempo, como un tal Araiza, que sus monillos se me hacían medio chistosillos. Ajá. Sí. Eras también, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, ¿verdad? Pero veo muchos dibujantes, veo muchos dibujos aquí. Dice, vaya pues, monos por Era. Niños, ¿por qué lloras? Es que soñé que se había quemado la escuela. No, niño, ¿no ves que ahí está? Pues por eso lloro. Sí. Me quiero imaginar que estos dibujantes han de recibir alguna compensación, ¿no? pues son dibujos que hicieron hace décadas, ¿no? Y otra vez pues están siendo editados y impresos en revistas. Oye, como hay uno de Periquita que ese es de la escuela. Ajá. ¿No has visto que lo usan mucho como meme? Que está acostada la Periquita, pero tiene los ojos acá pelones y una sonrisa como que muy sádica y está soñando en lo que estoy viendo está viendo que está estallando la escuela. Ah, no, eso no lo he visto. Oh, está medio sadicón. Se ve bien. Habrá que verlo. Freak. Sí. No, hombre, estos dibujillos me están trayendo muchos recuerdos de aquellos tiempos cuando ibas al centro aquí de la ciudad y por un pesito o dos pesitos o menos de un peso te comprabas estos libritos chiquititos. Había uno que se llamaba Ría. Uh-huh. Y otros que se me van de la mente. Había uno tamaño... Ría era más cochondón, ¿no? Sí. Sí. Había unos que se llamaban los mejores chistes de... Y luego cada número eran diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, los mejores chistes de náufragos. Y eran así, un chiste por página. O los mejores chistes de maestros. Había uno de chistes que me contabas tú, que era el... ¿Qué era el Periquito Sarnoso, Sarneto? ¿Sí era? Esa es una novela, no, el Periquito Sarnoso. No, perdón. Periquillo no, Sarnoso. La Dulce Vida. Ya. La Dulce Vida eran también chistes, pero ese ya era tamaño de ese medianito. Ajá. Como el tamaño del 1000 chistes. La Dulce Vida, los mejores chistes también se llamaba. No, no es cierto, estoy contando mentiras. Me estoy tratando de acordar. Había uno tamaño revista que se llamaba Chistes y Chicas. Ajá. Sí, sí, sí. Y ahí traían, pues también igual, una bola de chistes sueltos o chistes de una sola página. Y luego traía, claro, fotos, imágenes de las chicas de aquellas épocas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una actriz que se llamaba Grace Renat. Que ajá, a cada sí, rato sí. Aparecían fotos de ella ahí. Y así, ¿no? Ah, sí, mira, aquí hay un chiste dibujado por Araiza. Dice, mamá, ven corriendo, papá está colgado en la cocina. Dios mío, colgado has dicho. Y se lo imagina, pues, colgado del... De que se colgó del techo, sí, ¿no? Sí. Sí, del cuello de la cocinera. Y luego, pues, acá está colgado del cuello de una super potable cocinera acá de unas piernas impresionantes, ¿no? Se me hace que en este tipo de revistillas me acuerdo que fue donde vi por primera vez los dibujillos de un cuate que se llama Quesada, que dibujaba en el 1000 chistes, que ahora en el YouTube se autodenomina como el mejor caricaturista del mundo. Ajá. Pero pues no sé de dónde sacaba que era el mejor caricaturista, porque pues le faltaba mucha habilidad para mi manera de ver las cosas. ¿Había una? ¿Di un chiste? ¿Digo un chiste? Hey, cortito. Ok, dice un señor le está diciendo a una señorita, estoy solo en el mundo, no tengo más que un perro. ¿Y por qué no se compra usted otro perro? Yeah. Okay. Esta es la página número 92 de los mejores chistes, número 7. ¿Puede ser los mejores chistes? Ese es uno de los mejores chistes. Y luego... En la página 96 están dos prisioneros colgados de la pared y dice... Dos prisioneros de un calabozo de mazmorra, dice... No se te ocurra pedir baño. Lo dan con ácido sulfúrico. Yeah. Bueno, ahí le da uno muy gracioso, pero muy mamila a la vez. Es el enanito que llega a la peluquería, se sienta y le dice el peluquero... ¿Qué pasó, mi amigo? Le cortamos las patrullas... Las patillas. Y ya se acabó. No, ahí va de nuevo. Va otra vez de nuevo. Gracias, Altair. Es un enanito que llega a la peluquería. Se sienta y le dice, señor peluquero, ¿qué tal, mi amigo? ¿Le corto las patillas? Y el enanito le responde, no, porque luego me cortan las pelotitas. Ah. Era un señor tan chiquito, que se sentaba en un peso y le sobraban 50 centavos. ¿Dónde está el chiste? This all night. Qué Comedy Central ni qué están parados, ¿no? Aquí está un chiste en la página 118 de este cómic. Dice, están dos cuates jugando a las cartas y está entrando otro. Y está colgando su saco, pero trae un delantal de la cocina y dice: muchachos, perdonen que llegue tarde, pero tuve que quedarme en la oficina a ayudarle al jefe a terminar un asunto muy importante. Y luego ya para terminar dice: está un escultor esculpiendo una escultura de dos... ¿Esculpiendo una escultura? Esculpiendo, no esculpiendo. Ah. Está esculpiendo y Es una pareja, pues, acá besándose, cachondeando, y dice... Y está volteando hacia un lado, fuera de cuadro, y dice... ¡Por Dios! ¡Traten de controlarse ustedes dos! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Ah, otro más. Dice... Están en una isla, dos náufragos, uno, ella y él. Y es una isla que es así nomás un islote chiquitito, ¿no? Con una palmerita. Y le dice la mujer enojada al hombre, le dice... Tú nunca me sacas a ninguna parte. Roma es agua. Ah, gracias. ¿Puedo contar un Chuck Norris fact? Que es gracioso. Sí. Cuando Chuck Norris puede ir a McDonald's a pedir una Whopper y se la dan. No, pues sí. Trompetilla, por favor. No hubo trompetilla, ya está muy ocupado, Mike. Bueno, ese es el... Ya me conté el de... Tere, tere, tere, ten, ten. Bueno, y ese es el review de los mejores chistes número 7, publicado por Mina Editores. Pausa, search. Pausa y regresamos. Mayonesa McCormick. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Yo No Creo en Carne. ¡Ay, no! ¡Changoleón Podcast! ¡Ay! ¡Ay, qué brutos son! Oye, Michuy, un saludo a Amado y a Caifás. Sí, No Creo en Karmatrón. Ajá. Ahí en, búsquenlo en YouTube, está muy chido. Es que si dices Yo No Creo en Karmatrón, suena como telenovela de Televisa de los 90. Sí, No creo en los hombres y Karmatrón. Y aparte, mis felicitaciones por lo que hacen. Es una chamba muy dura. Es trabajo de campo. Muy dura y prolongada. Prolongada, y sí, bastante trabajo tienen con... Escuchar por mucho tiempo un programa para desmenuzarlo y ponerlo ahí al aire. El podcast. No, sí. Un saludote, ahí estuve platicando. Un saludo también. Ah, perdón, sí. Con esta Caifás, un saludote. Que gracias por hablar conmigo. Cotorreamos muy chido en lo que duró el internet porque se me fue. Ahí. Ay, ay, ay. Y ya, pues un ya. Saludo también al Charlie, a nuestro amigo Charlie, de Diario de Charlie, que ya entró en la tercera década de su vida. Saludos, Charlie. Yo estoy esperándolo acá los videos de entrenamiento. Al buen Charlie, Frankie Mapache. Frankie también, Mapache también. ¿Qué más, Shugin? Pero si quieres opinamos de... Al Vertebreaker, a mi compa Vertebreaker. Smash. Tocayazo, aquí estuvo hace poquito en el programa de Amado y Caifás también. Ajá. Oye, fíjate que ya hace mucho que ya he hablado de esto. Sí. No había tenido chance. Dime. ¿Qué tanto ves tú tele abierta, Sergio? Muy poco, nomás veo el canal 44. Bueno, pues así sí, Miguel, pues tiene cable más breaker. Aquí, exactamente. Bueno, no, Altair. Pues, sigue hablando. Sí, sí, Altair acaba de tirar las papitas. Sí, sí. Mayonesa McCormick, Mike. Ay, Altair. Ay, güey, no manches. No, lo decía por esto, de que. Pues yo apenas empecé a tener otra vez cable desde este mayo, ¿no? Pero por ahí de marzo, abril, me estaba fijando de que después de casi 20 años, poco más de 20 años, TV Azteca dejó de pasar los Simpsons. ¡Órale! Dijeras tú, oye, no, pues tenemos cable, ¿no? Pues ahí tenemos el canal Fox o el canal americano Fox y el de cable, ¿no? Para verlo. Pero pues era una costumbre en México, ¿no? Me acuerdo cuando lo pasaban en Canal 13 de Imevisión, todavía antes de ser TV Azteca. Y de ahí lo pasan a eso de las 7, 8 de la noche en Azteca 7 por años. O sea, fue el programa que yo pienso que ha durado más tiempo sin sufrir cambios de horario como en TV Azteca. Y es que son de esos que a cada rato cambian horario y días de programas sin previo aviso ni nada. Ajá. Tenías que andar cazando los programas. Pues eso significaba que tenían rating, ¿no? Que había rating, que tenían una audiencia grosa, que pues sí pedía su programa y lo tenían en el horario que querían, que era un horario estelar, a las 7 de la noche. Aquí recordemos que Juárez es una hora menos que la hora del centro. Que pues, la a partir de las 7, 8 es el prime time en el país, ¿no? En cuestión de programación de televisión. Y pues después cambiaron los Simpsons para eso de las 4 de la tarde. Y a partir de ahí ya no los volví a ver. O sea, no, ahorita TV Azteca dejó de pasar los Simpsons. ¿Y qué pasan en su lugar entonces? Una novela turca. No, películas. Turkish novel. Estaban pasando películas como siempre. Después de que nunca les funcionó ningún programa que ponían y cambiaban, ponían dos películas. Y a partir de ahí salía el primetime. Ahora le invirtieron bastante dinero al canal y desde las 10 de la mañana de la hora de aquí ya están pasando programación. Antes eran puros infomerciales, ya sale a que corresponda. ¿Qué? ¿Quitaron los infomerciales? Algunos, no todos. Ni los veías, Mike. No, era tradicional que el canal 7 o 20 en México Juárez empezaba como a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde empezaba por infomercial. Luego seguía Spirú, Delphi. La tanda de caricaturas. Cienero. Spirú, Delphi, luego seguía Fly y Sailor Moon y Talamare. Oh, ok. Pero ahí veía yo a Mike, el Chef Tony. Chef Tony, ándale. El Slice and Dice. Es el Slice and Dice de los infomerciales, es el más chido porque sí era muy real, sí podías. El Shop, pues más de que picabas. Entonces, no. Mira, pues pasan. ¿Hace cuántos años de eso? Como 20. Ah, bueno. Están pasando esos programas, El Hormiguero Español. La versión española del Hormiguero. Están pasando un programa estilo TMC, pero mexa, de TV Azteca. ¿Ves los? Se llama TMC. Pasan uno de como que de match amoroso, pero está chido. Pasan uno de cocina que se llama Cocineros Mexicanos, que está muy bueno. La neta, sí está muy chido. Están muy padres las recetas. Y a partir de ahí, como hasta las 9 o 10 de la noche, ya empiezan a pasar series. Y su reality, ¿no? La Isla y creo que el Ninja Warrior americano. Pero sí, reestructuraron todo el canal. Todo, hasta casi todo. Y no están los Simpsons. O sea, eso es a lo que vamos de. Después de tantos años, de ya acostumbrado a verlo, aunque no lo veas. Ajá. Ya no están. Bueno, ¿y han dado alguna razón? No, para ello? Por más que busquen en internet, nada. Nada. Hay un canal dedicado a los Simpsons. Se llama el canal Fox de cable. Ajá. Pues sí. A ver, platícanos. Vamos que me hizo señas de la. Sí, sí. Ah, porque ese sí está muy concentrada viendo el catálogo. Oye, de los cómics. Mande. ¿Usted fue a ver Doctor Strange? Sí, yo fui a ver Doctor Strange, sí. ¿Fue a ver Doctor Strange con una persona que es algo pesimista en el cine? Sí, demasiado, diría yo. Porque fuimos a ver Doctor Strange. Ajá, ¿y salieron encantados o qué? ¡Tatador! Sí, se sintieron así como que... Porque la mendiga así ya casi nos rompe el cuello ahora. Los niños de atrás, Miguel. Yo estoy inmune. A ver, ¿cómo que la silla casi te rompe el cuello? ¿Cómo está eso? Sí, cuando chocó el Doctor Strange casi me rompo el cuello yo. Yo necesitaba una bolsa de aire en ese cine. Se movían casi las sillas. Casi me mata, sí. Era tan poderoso el campo mágico del Doctor Strange que la silla se movía. Sí. Wow. Luego me dio frío. Sí, lo que es la magia. No iba a decir tecnología, pero no es tan magia. El Polo Norte me dio frío, ¿verdad? Sí. Exactamente, Miguel, sí. Sí, lo que iba a decir es de que había unos niños que estaban... llorando, muy inquietos allá atrás de nosotros antes de la función. Los señores tuvieron que optar por irse. Así es que ahí se van, ¿cuánto? 300, como más 600 pesos. Por entradas. ¿Pues eran niños chiquititos o qué? Sí, como la edad acá. No, pues no. Yo estoy inmunizado, ya estoy inmune. Sí. Y así como que, es como si estuviera en la sala de mi casa. No me dejan oír nada. Yo siempre que voy al cine pido que por favor me sienten al niño llorón a un lado y a la señora que revisa su celular en el otro. Pues no te gusta ninguna película. Si no me siento que fui al cine. Pues no te gusta ninguna película, sir. Sí me gusta. Mira, te digo lo que yo pienso del Doctor Strange. Está muy strange. Está muy strange. se me hace que lo leí en Karmatron, en algún número del Karmatron. Sí. Algo así como tipo Doctor Strange. No, mira, me parece que la película del Doctor Strange debió haber empezado donde se presenta ante Dormammu. Para ofrecerle un pacto. Y luego se vuelve a repetir la escena. Lo mata a Dormammu y luego se vuelve a repetir la escena una y otra y otra y otra. Hasta que cansa a Dormammu, ¿verdad? Y Dormammu accede a dejar el planeta Tierra en paz. Creo que eso hubiera sido un muy buen principio para la película. Porque ahí verías tú quién es el Doctor Strange. O sea, ya lo habrías visto formado tal y como debe de ser, como debería de ser el Doctor Strange, enfrentándose a una amenaza y preparándote para la película que sigue, para lo que sigue. Y todo lo que fue el entrenamiento del Doctor Strange y el accidente y todo eso, que se hubiera visto en retrospectiva. Pero es una historia de origen. Por la eso, pero no pues puede... hay que hacer historia de origen de otra manera. La gente que ve películas de superhéroes no tiene la capacidad de... ¡El coño! Ay, no tiene la capacidad de pensar en tiempos que no están cronológicamente correctos. Mira, yo sé que yo lo he experimentado con gente que no tiene la capacidad de... Uh-huh. ¡Ah, claro! ¿El final empieza al principio? Sí, igual pasó con el Hobbit que estaba con el... Se frustra la gente y se va... Este, con la primera del rey, del Lord of the Rings. ¿Rey León? ¿Qué? Del Lord of the Rings. Que se acababa. Bueno, se acababa la película después de 3 horas, ¿no? Y la gente pensaba que ese es el fin. ¿Qué? ¿Qué? No se imaginaba que al final del año venía otra película de 3 horas y lo seguía otra. Ah, sí, pues es una ignorancia. Sí. Pero okay. El chiste es de que si vas a hacer una historia de origen, no puedes confundir a la pero gente. Pero mira, como yo la veo, imagínate, vas a ver el origen de quién es este personaje, ¿no? Y lo primero que ves es una muestra de sus poderes. O sea, aparece el cuate y Dormammu, vengo a hacer un trato contigo. Y al chingada, Doctor Strange. Y luego lo mata y luego otra vez Dormammu, vengo. O sea, entran no, en un time loop. Entran en un time loop. Entonces, y que dure tanto el time loop que el pinche demonio se cansa y accede a dejar la Tierra en paz, ¿verdad? Y luego ya que siga la película con otro enemigo. Esto es como lo logré. No, pues sí, está mal. No, que a mí me parece perfecto. No, porque si ya estás exigiéndole tú ya estás dando por eso que ya todo el mundo sabe quién es él. Es que es como... No es puedes que, mira, hacerlo, Serge. Es como yo lo veo, mira. Por eso en toda mi vida y que he leído cómics. En toda mi vida. No. Tú agarras un cómic nuevo, el que quieras. Agarra los Micronautas de Marvel Comics de los años 80. Te topas el número 25, cabrón. Y lo compras por una peseta. Por una cora, como dicen por acá. Y lo lees y empiezas a conocer los personajes, aunque la historia ya sea avanzada, ¿no? Y conforme vas leyendo los nuevos números o te vas haciendo de números antiguos, empiezas a llenar todos esos hoyos en la historia que... empiezas a conocer a los personajes, te vuelves familiar con ellos. Hey. Entonces... pues, ¿es un cómic, Rui? ¿Qué? ¿A Search? Ajá. ¿Tú? Sí. Sí, yo. No te preocupes. Acostumbre. Sí, sí. Ese es un cómic, Search. A mí me parece que así debe haber empezado la película y luego ya debimos de haber visto algo más del Doctor Strange. Esos cuates, esos enemigos con los ojos cansados, no me hacían sentir nada, no me preocupaban en lo absoluto. El entrenamiento del Doctor Strange. Oye, que había un vato que era Stoner. Yo nunca lo vi. ¿Cuál dijo Leslie que era un tipo marihuana? Un tipo así como... Es el güey que está entrenando a un lado del Doctor Strange. Que ni siquiera los conoce. Son sus compañeros. Son sus compañeros. ¿Habla? De... ¿Habla por su No, manera? Nomás salen entrenando ahí moviendo las espadas junto con él. Sí. O haciendo magias con él, ¿no? Yo también no, nunca lo vi. No. A lo mejor era el corte americano. Era un actor americano. No, es que no te fijaste. ¿Es un Stoner o Stoner? Bueno, déjame explicar. ¿Qué significa Stoner? Sí, parece como un... Bueno, parecía más bien como un hipster. No, yo no. Yo dije que era como un hipster. Mira, cuando el Doctor Strange, cuando sale esta secuencia de entrenamiento del Doctor Strange, cuando todavía no es el Doctor Strange, que es alumno de la peloncita esta. Uh-huh. La peloncita es un albur ese. Pues si la quieres tomar así. A ver, Doctor. Bueno, pero salen alumnos. Sale que tiene otros alumnos. Ajá. Alrededor del Doctor, de este cuate, ¿no? Sí. Y nunca los llegas a conocer. O sea, no. Oh, que la... Pues no sabes cómo se llama ella, ni cómo se llama él. O sea, quieres ni... que ya está la historia, ella que ya es su historia. Decídete, Sergio, por favor. Quiero una película de 3 horas. Sí, no se puede. Es una o la otra. Ahora, o sea, va muy... personajes de fondo? ¿No? Pues sí, pues... ¿Para qué quieres saber quién es el guato que le muestra en la cabeza al principio y el tipo que está entrenando? ¿A quién le importa? Nada más tienes que saber. Ajá. ¿Quién es el en la antigua, el avatar? Sí. ¿Aang? ¿Y es que sale el avatar ahí? El Aang, sí. Y luego el negro, y él, el Cumberbatch. Ok. Y luego el romance forzado ahí, que nomás ahí... El romance forzado. Pues ya estamos tan acostumbrados de ver todo eso en todas las películas de origen, que ya sabes. Ok, este es el que va a ser el mejor amigo, este es el maestro, este va a ser el romance. No la viste en 3D. No la vi en 3D. ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente? ¿La vi en 3D? No, no la vi en 3D. Ay, papito. ¿Por qué? ¿Qué? Está genial. Te avientan el ojo de Dormammu. No, no, está muy bueno. Está muy bueno. Es el mejor 3D que he visto en una película en el cine. Así mejor que Hugo Cabret. Pues ahí en ese. No, Hugo Cabret está así como que más estilizada, pero esta sí. Los ojos te sangran así. Explícate, Mike. Pues la escena es cuando ya le abren el tercer ojo. Cuando lo mandan a su multiverso. Eso sí, sí, esa escena era. Pero en 3D, eso es como. ¡Cállalo! Ay, no. Y luego nos metimos a la. Pero 4. Pues si ya la leí en Karmatron. Esa nos escena. Metimos a la... Cuando Zatec muere. Nos metimos a la 4DX, fui yo. Ajá. Y en esa sala, pues la sala está temblando la silla. Ajá. Y luego, pues ahí están las luces y el agüita y el viento y toda la madre. Entonces sí. Esa era la. La opción indicada. Está suave, a mí también me gustó mucho esa escena. Está muy suave. Se me hizo un poco barato lo del tiempo. Pero, ¿cómo? Pues está cañón. ¿Cómo lo del tiempo? Es que el asunto es que metieron a Dormammu como villano al principio de la primera película. Que era para aclarar así como que un pequeño tease así de. Este es el pinche chichincle de Dormammu, pero Dormammu es el más cañón. Thanos es la perra de Dormammu. O sea, de hecho, el Dormammu se parece un poquillo al Thanos ahí. No sé si fue a propósito o no. Probablemente. Pero, o sea, que digan, ¿sabes qué? Thanos es como que el pinche chichincle de Dormammu es el más acá. Para que te dieran un poco tease. Pero, no sé, es como si hubiera metido a Thanos como el villano de Avengers 1. Tienen que hacerle un poquito más de build-up. Pues a mí la película se me hizo ok. Está buena. Está buena, no es estoy enojado con la película ni nada. Pero me parece que deberían de salirse un poquillo de esa fórmula de hueva de fue mucho exponer todo este rollo de cómo se va formando el Doctor Strange, pero tampoco se me hace que está expuesto de una manera así más, debe ser como más completa, más orgánica a lo mejor, o sea, no conoció a sus compañeros y luego de volada dominó sus poderes, o sea, no pasaron años, dominó los poderes. Y no, sale al otro lado de al final de la película ya sale hecho y derecho, o sea, no han pasado años. Señor, les salieron canas. Como él mismo dice, llegó de aquí a allí. Así de fácil. Le salieron canas. Y no se pintaba el pelo. No. Yo estaba canoso el cabrón. No. Pasaron años. Ok. Porque le salieron canas. No sentí que pasaron, no me hicieron sentir que pasaron años. Las canas es el indicador, sí, no más. Es el indicador de las canas. ¿Qué quieres? ¿Que le metieran un esposo a la novia? Porque es que ya me casé, tuve 5 pues, niños. Igual le pasó al de Jurassic Park. Que llega y ya está casada la Hanks, güerita. Y al Tom Hanks también, cuando llegó de la isla. O sea, obviamente pasaron años. Y Wilson, ya llegó con su Wilson. Ya esta señora ya tenía 2 niños o 3, no tenía sé. Como data divorciada, yo creo. ¿Qué? Ya los celulares habían cambiado en Jurassic Park también. Sí, no. Sí, pero, o sea, ¿qué querías, pues? Que eso. Stephen. Es tu hijo y el niño ya es doctor, ¿o qué quiere? Pues sí, ¿cómo no? O sea, es que está cañón, Serge. O sea, esas películas tienen que tirarle a lo más bajo común denominador. No puede darle una historia complicada a alguien que no pueda pensar por sí mismo. A ver. Es que eso de dar una línea de tiempo en películas sí es difícil. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en la primera, entre la línea de tiempo que es el cumpleaños del Bilbo, y que se va y le deja a Frodo el anillo. Ajá, sí, sí. De ese punto a donde Frodo escapa, que huye de ya de Hobbiton, ya a empezar su aventura, ¿no? Ajá. En la película te lo hace ver que pasaron unos días, unas semanas, y realmente pasaron muchos años. Pasaron como 15 años o 20 años entre ese punto, ¿sí? Y en la película llega un día Gandalf y tienes el anillo, no sé qué. Y ya les dice, vámonos fuera. O sea, váyanse ya. Y parece que de noche a la mañana empacaron y se fueron. Y vámonos, sí. Y en el libro pasan como 15 años. Ajá. Y en lo que Gandalf regresa y le cuenta a Frodo del anillo, pasan todavía como otro año más en ellos alistar todo. Y eso que la película era de 3 horas. Sí, y en la película te lo hacen, pero es que tienen que a veces mover las líneas para que fluya mejor la historia. Más. Y todo, y a lo mejor te dan hints de que pasa tiempo, pero tú no lo notas hasta después. Pues a lo mejor en el director Scott. No, sí, está buena. Mira, sí está, cuando está ahora en el verano que salió la película de Tarzán, que a mucha gente no le gustó, me gustó la parte de Tarzán donde tocan el origen de Tarzán, sale en esa película y sale de manera retrospectiva, y como flashbacks. Con Phil Collins. Y no te... Sí, con la sí, y con la de Whoopi Goldberg de changuito, de gorila y todo el rollo. Este... ¿Whoopi Goldberg es un chango? ¿Y no te... racista? No, no, como animado. En YouTube. Y este... Y no te causa ruido. O sea, entiendes quién es Tarzán y dónde viene. Ya, y luego ya continuamos con la historia. Pues es Tarzán. Y eso es lo que yo quisiera ver ya, o sea... No ver una película de origen y pasar por todos los pasos que has visto en todas las películas de origen para llegar a este otro punto. La de Civil War la tocó perfectamente. La historia de origen de Spider-Man en 10 minutos. A eso me refiero yo. Y vámonos. O sea, ¿qué más sigue? Mira, este es mi compa, mi cirujano, el Doctor Strange. ¿Quién es Tony Stark? Es que me rompí la madre. Te lleno la cerveza. Me voy a vivir allá en las montañas. Vale, pues, que te va bien. Y eso, ya. La siguiente película que lo ves, ya está. Ya tiene poderes. Pero estuvo chida. Es que... Estuvo bien. Las secuencias de acá del multiverso y todo, sí. Sí me dejaron marcadas de por vida. Sí, no, mejor, sí. Más que la de 2001. Acuérdate que... Y es que está cañón. Acuérdate que es una... Es un paso más adelante para darle... pie al guantelete del infinito. Los sí, el ojo de Dormammu. El término del del multiverso, esa ya la excusa perfecta para tener 5 Wolverines diferentes y 3 Spider-Mans en 20 años. No. Y 3 cíclopes diferentes. No necesitan excusas, de todos modos hacen lo que les da su gana. Mejor le pedimos a Andrés Navi que nos explique, todo de la película. No aguanté ni 10 segundos viendo ese cuate. Es pues que ya es la excusa perfecta para cambiar de elenco. Es que ese es el pinche Wolverine del universo 625 y tú eres el 324 y ya. Sí. Ya. Está ok la película, sí, chido. Está, okay. Está buena. A ver, no, el director. Final así como sí. Que... El final donde sale Thor, ¿no te gustó? ¿Y el otro final qué? ¿Cuál otro final? ¿Hubo otro final? Sí. A ver, platícamelo. Es que yo no me quedé hasta el final de la sala porque ya era menos... Vivos a Thor, que le hice, y vamos. Le llené la cerveza acá vamos con por la topa, magia. Vamos por topa. Y ya. Uh-huh. Mi hermana me dice que hay otra parte al final de los créditos en el que el negro... El compa dile, de... Dile por su nombre, no seas gacho. Es que, pues es negro, ni siquiera... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el güero. Ahora pues, que ganó güero. Trump, ya... El, ya ahora el tipo que no es Doctor también. Strange. Sí, el cuate de Doctor Strange. El compa, sí. Sí el que se había ido, que dijo, me voy, I quit. Mira, me sale el nombre del actor por no el personaje. I call it quits. El personaje de Chiwetele Ejiofor. Ajá. No me sé el nombre del personaje, pero sé el nombre de él. ¡Racista! Héroe, personaje genérico número. ¿Y luego? El personaje de Chiwetele Ejiofor. ¿Qué hizo? Va por el personaje de Benjamin Bratt. Ajá. ¿Tocas de Benjamin Bratt? No, quién sabe. El basquetbolista, el que se curó. Ajá. Y le roba la magia y dice, ¿tú usaste del poder? Te lo voy a quitar, güey. Presta. ¡Paralítico! Y pues va todo. Ah, órale, sí, ya sé cuál. El basquetbolista que va a ver el Doctor Strange para que le dé que le explique un norte a dónde tiene que ir. Para nos perdimos, Shri. Sí, sí. Y le quita el poder. Le quita el poder otra vez. Y lo deja paralítico. Ah, no manches. Entonces, como que va a ser como que el purista de las reglas originales, no sé. Ay, no, ma. Bueno, no, está bien, está bien. O sea, que estaría chida que serán Doctor Strange 2 con Thor y Loki en Nueva York. Pues es que sabes que el papá de Thor creo que cada cierto tiempo cae como en un estado de sueño. Ajá, o algo así, según los cómics. Para recuperar su poder. Sí, y luego aquí es donde ahí se van a agarrar para hacer este rollo, ¿no? Quedando buscando a mi papá. Pues ya van a retirar a muchos actores, ¿no? Ya ¿cómo? Que ya quedan como una película para cada uno, ¿no? O dos. Sí. Capitán América, podríamos Capitán América. No tiene el escudo. Pues a ver qué hace, señor. Yo la mera verdad no sé qué va a suceder más adelante. Ahí nos platicarán. Fíjate nomás. Sí. ¿Cuántos años más quedarán de películas de Marvel? 2 o 5 años más. No sé, pero sabes que me dan ganas de revisitar esta noventera de los superhéroes, Mystery Men. La estaba viendo hace poco, fíjate. Sí. Sería buena darle una vuelta a esa película. Está bien, con todo. Mitch Macy, Ben Stiller, Paul Rubens. Paul Rubens, fíjate. Ha salido de la cárcel. Sí. Así es el leito del bote. Paul Rubens. Hank Azaria. Hank Azaria. Geoffrey Rush. Que es el Dr. Frankenstein. Frankenstein. Malo, ¿verdad? De la película. Y Eddie Izzard, que es el henchman. ¿Qué más? Estamos muy ¿cómo se llamaban los henchmen que eran acá disco, masters del los disco? Disco Tony y disco no sé qué otra madre. Y qué chistoso. Para que nadie la vio nunca la película. No pegó en taquilla tanto como se esperaba, pero... Es que es un concepto algo bizarro. Pero es que no, la gente no... ¿Era un cómic de DC o de dónde? No, es un escritor, es un escritor de un cómic y dibujante de un cómic que se llama The Flaming Carrot. Es un cuat, es un mono que tiene por cabeza una zanahoria y el pelo son flamas. Son llamas, perdón, está en llamas. Y luego los pies los tiene como de pato. Y son historias bien bizarras. Ese personaje ha hecho crossovers también con las Ninja Turtles, con las Tortugas Ninja. Órale. Y el cuate, pues, tiene una manera de escribir así bien loca, justo como viste en mi stream, man. Ok. Entonces, Eso pasa cuando hace una película de cómics, como deben de ser. Nadie le entiende. Pero ese fue en los 90. Es lo que quieres, eso fue en los 90. Que no pegue Doctor Strange. Es la que quieres. Yo quiero que peguen todas las películas. No van a pegar. Porque ahí viene ya la de Wonder Woman también, la Mujer Maravilla. Y no te va a gustar igual. Es que yo no dije que no me ha gustado la película. Pues es que me quieres ver extasiado, qué pedo. Sí. Me gustó, de todas, así, la que más me ha gustado de todas, Guardianes de la Galaxia. Esa es la que más me ha gustado de todas. Y luego seguida por, a lo mejor, Civil War o Avengers 1. Cualquiera de esas. Claro. Sí, y a lo mejor Iron Man 3, ¿no? Iron Man 3, pues era Lego Iron Man, ¿no? No, así, pero pues, que ahí cambiaron la fórmula. Sí. Y a nadie le gustó. Y era nomás para que le vieran la cara a este cuate todo el tiempo. What a fucking surprise. Nadie le gustó porque cambiaron la fórmula. Entonces, ¿qué quieres, gente? ¿Qué quieren? Ah, no, y claro, Iron Man, cuando sale el Iron Man de bote de tamal, ese me encantó. El uno. Cuando sale de la cueva con su Iron Man hecho. Y ya va a ser la época del Iron Man tamalero otra vez. Tan, tan, tan, tan, tan. Mira, este niño saca dinero de todos lados. A ver, búscale. Sí, no, dame. Objetos punzocortantes. No, tampoco. Es como la. El pequeño Leo anda agarrando cosas aquí en la mesa. Un perro que se llame Botones. ¿Y luego? Pues porque este es como Mandy. ¿Te acuerdas de la niña de los Animaniacs? Ajá. Se metían problemas y el perro la salvaba. Ah, sí, sí. Sí, este es como Mandy Botones. ¿Sí? ¿Viste un perro que lo cuide? Porque no. ¡Ah! Y ve la niña. A veces lo tengo que amarrar. Nada, lo debo, le quitan, ¿no? Digo, amarra ese niño. Se mete a una zona de construcción y anda el perro madre detrás. No le pones, no, porque no, el cintito no ese que va a la situa de la mamá. De que se deje de mover. Tú muévete, no, mijo, tú muévete, se libre. Llame... Unos pasillitos ese que se duerme, mira. Estamos hablando del bebé de... El Robitussin. Sí, Mike. El pequeño Leo. Junior. No, don Robert Tussin. El Robitussin Junior. No, porque si no vas ya nos van a acusar de que somos mala gente y bla, bla, bla. ¿Qué más? Pues ya vamos a hablar un poquito de cómics, de mangas. Pues es que todavía tenemos estos cómics. Mira, tenemos la historia semanal de Amor y Pasión, número 401. Mira, léela mientras. Titulado El Verdadero Amor. Deja nomás, una cosa curiosa dice, escribió Abril. Yo recuerdo hace años que esta mujer o esta persona hace guiones de vaqueros para las revistitas. Hola, que estaba bien que dijera esta doña Teresa Bolaños, que ya falleció. Ajá. Que ella fue la que escribió casi la mayor parte de los argumentos del libro semanal. Y es que, ¿sabes qué? Esos son los héroes que de los que nunca nadie habla. Estas personas que hacen guiones y que nunca nadie menciona. Yolanda Vargas Duchel, pues, sí. Lo que tenía Editorial Viz, ¿no? Ella y su esposo. Y vaya que tenía gran nombre, pero sí, Teresa Bolaños era... Oye, ¿cuántos años duró haciendo guiones para el semanal? Les dio la primera página. El verdadero amor. La joven se detuvo involuntariamente al verlo. La estampa magnífica la atrajo como un imán. Los ojos color ámbar, bajo las espesas cejas, se clavaron en ella con especial atención. Oh. A ver, déjame la otra parte. Yo. ¿Acaso lo conozco? A ver. Ay, caray. ¿Acaso lo conozco? ¿Acaso lo conozco? Oh, no. Se desprendió él de su lugar y casi de un salto fue hacia ella. Todo eso está ocurriendo en la y plaza Mela, del pueblo. No eres tu legal, doctor Garzón, niña madre. Ay, la desilusión. La ilusión se quebró. ¿Eh? Oh, sí. De cerca, su estatura parecía más imponente. Yo soy Damián, hombre, el primo de qué, el hijo Matías. El vaquero, tú y yo jugábamos juntos, ¿no te acuerdas, pendejo? Yo no se lo puso Mike. Yo no lo reconocía. ¿Usted qué hace por aquí? Pero está usted hecha una señorita. ¡Ay! Y de nuevo, todo esto está ocurriendo en la plaza del pueblo, porque él está vestido de vaquero y ella, pues, está vestida acá a la usanza de los pueblitos, ¿verdad? Son los cómics que dejan ahí en el baño. Sí. Los taxistas. Sí. No pregunté cómo sé. Sonreía él con una ancha sonrisa fresca. Sus dientes blancos, pulidos, bien alineados, brillaban entre los labios jugosos. Ponle musiquita de Rogelio Iglesias o algo así. Estoy de paso, pensaba ir a tu casa. Oye, este es un galanazo. Sí. Bueno, ¿qué más, Chuyín? Ah, bueno. Este es un cómic, shoyo mexicano. Es un shoyo mexicano, exacto. Bastante mexicano. Si tomas en cuenta que esos cómics los compraban las señoras cuando iban a comprar mandado al centro, al mercado, pues... ¿Cuándo es que el vaquero se fusiona con el caballo para tener poderes super? Todavía no llegamos a ese punto. Ah, ok. No, fíjate, bueno, ahora sí vamos a hablar de cómics, pero es al otro lado del charco. A ver. No, fíjate que hace poco me estaba leyendo un cómic llamado Silas Cory, La Red Aquila. Ok, ¿de qué va ese, Chuy? Ay, no lo puedo mover más. Okay. Pues mira, ahí te va. Este cómic corre a cargo del dibujante que es Pierre Alari. El guionista se llama Fabien Nuri. Colorista se llama Bruno García. Es un cómic de 132 páginas, está algo larguito. Se trata de que Silas Cory es como una especie de detective aventurero, reportero, vendiéndose al mejor postor. Y en este caso resulta que le está un periódico lo está contratando para encontrar un reportero desaparecido. Y nomás se dice, no, pues hay un reportero que se desapareció. Estamos en el encuentro, señor Silas, porque tiene una información muy valiosa para nosotros, ¿no? Pero el señor Silas es muy canijo, es muy gandalla. Ok, necesito hotel de primera clase, necesito el penthouse y gastos de comida y donde vaya y también ¿cómo se dice? De desastre también. En caso de que necesite trajes nuevos, digo, oiga, señor, pero no, lo toma o lo deja. No, pues sabemos que usted es muy bueno, pues, contratado, ¿no? Y eso que nomás era uno, imagínate si hubieran sido un grupo de 5 o 10 personas. Otra persona lo contrata, ¿no? Ajá. Resulta que está vendiendo indirectamente sus servicios a una oficina segunda, que es el servicio de información. La oficina segunda durante la Segunda Guerra Mundial era el servicio de información del ejército francés, a la inteligencia. El chiste es de que están buscando también a ese tipo, porque tiene un timbre postal y hay una clave que tiene atrás en ese timbre, que los nazis también lo están buscando. Órale. El chiste es de que ese... Bueno, no lo voy a spoilear, pero pues desde el primer día que empieza a trabajar ya ve que le están tratando de pisar la cola y están queriendo matarlo al señor, lo están buscando. Tiene su ayudante, que es el señor que se dedica a tenerlo al tanto de toda información, todo lo que se mueva por debajo del agua, él se lo hace informar ya para cumplir su misión. La bronca es de que como está trabajando para dos frentes que están buscando a lo mismo para diferentes propósitos, ahí es donde entra la bronca y el conflicto de interés. Órale, y es un cómic. ¿Franchute? Es una sola edición. Ajá. ¿Cómo se llama de nuevo? Silas Cory, La Red Aquila. Órale. Los fondos están bien chidos. Ahí te ¿Es tipo línea clara el dibujo? Aquí lo está cargando, mira, ahí te voy a poner una. Ajá. A ver si lo puedes ver. Dale, sí. Nice. Silas Cory. Ajá. La red que Aquila. Aquila. La red Aquila. Estamos recomendado por el Chuy. Sí, en cuestión mangas también ahí tenemos uno también que quería hablar. Es como una especie de no podemos decirlo de harem, se llama Omaera Senin Mendokusai. Salud. En inglés significa you're all annoying. El artista se llama Toby. Son ¿así? Todos ustedes molestos. Eso, sí, eso se significa. Llama Toby el artista, simplemente Toby. Toby. Se trata de un maestro que se llama Kunihiko Kunitachi. ¿Cómo podemos decir? Language arts. Pues la clase de inglés o la clase de literatura. Literatura, sí. Idioma. Ajá. Entonces el tipo es un maestro, le echa ganas en el estudio, pero la bronca es de que tiene una alumna, haz de cuenta que es la que te echa a perder toda la clase. Ajá. No la odian en el salón, pero tiene un punto donde ninguna, nadie la molesta ni la bulea, pero tiene algo que te molesta la alumna. Se llama Kazumi. Órale. Kazumi Chimi, Kazumi Kazumilla. Esa gente que conoces y te cae gorda. Casi, casi, pues no, no, le hablas, no te habla. Ajá. Y la chavita es muy antisocial, no tiene nada de amigos. Y el profe le dicen, oye, pues deberías hablar con Kazumilla para que pues cambie su actitud y que trate de socializar más, ¿no? Porque ya todos nosotros lo hemos hecho y no, no le hace caso a nadie, no, no nos pela. Y pues sí, sería bueno que la chava tratara siquiera de hacer el esfuerzo por convivir, ¿no? Más que de tener amigos que siquiera se esfuerce como convivir con los alumnos. Punto. El maestro se pone a hablar con ella. Dice, oye, pues deberías hacer amigos, esto. Y la chava dice, no, no, no, eso no me importa. Es más, sea mi amigo, profe. Y el profe le dice, ok, va, sí. Si sí, así vas a... Que así vas a salir vamos a, de vas a poder progresar, va, órale. Ajá. El chiste es de que hay una chava en el salón que le gusta el profe. Muy desarrolladita. Y la chava le tira el rollo al profe. El chiste es de que... perdón, hay unas gemelas. Una de ellas también se lleva muy bien con el profe y como que siente que le gusta, ¿no? Pero el profe no es nada, no es de esa comedia que, ay, no, ¿a quién el hijo de ti no hay un dedo pingüe? No, no, no. El profe sí se ha puesto con cabrón y dice, ¿sabes qué? No, no, yo soy maestro, me puedo caer en pedos bien cabrones. No, no quiero echar a perder por un enamoramiento tonto, no quiero echar a perder mi carrera, mi nombre, todo. Hasta que no pasan mucho, no tiene mucho, tiene 25 capítulos. O sea, hasta que hay un punto donde la chavita como que se ve que le está empezando a gustar el profe. Y hay una de ellas, la chava que está enamorada de ella, la primera que te digo, le está queriendo tirar rollo hasta que esta se le pone en el frente y dice, ya deja de estar jodiendo al profe. Le digo, ¿por qué? ¿Te gusta? La bronca es que estos sí se tratan con insultos. Le digo, que te hagas un lado, perra. No seas... así como que sea, o sea, seas cabrona con él. Ya te me largas y así tonándole los dedos de la chava. Ok, pero voy a volver. Le digo, no, ni te atrevas porque voy a estar aquí. Joder. Ah, o sea, que a ti también te gusta. O sea, se te mojan los chistes por él. Y la chava así como que, ay, güey, o sea, con ese lenguaje se tratan. Y la chavita, pues, no tiene que pasar como en un shonen jump, que tiene que pasar más de 200 capítulos para decir a alguien que le gusta. Y la chava le dice, no, realmente sí me gustas, pero sé lo que complica todo esto. Así que, ay, güey. Órale. Está muy chido este, es comedia, ¿cómo se romance, llama de nuevo? Omaera Seninmen Dokusai o You're All Annoying de Toby. Eso. Es del año 2014, salió por ahí a finales del 2014. Lo vi sin esperar mucho, pero fíjate que está muy bueno el manga, la verdad, está muy recomendable. Ahí está, ¿quieres hablar de otra cosa? ¿Quieres hablar de algún anime? Ceci, ¿tienes algo de que quieras platicarnos? Pues yo nomás de la película, no voy a decir nada, de la nueva película de J.K. Rowling, la de Fantastic Beasts and Where to Find Them, o Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Sí, que se estrenó ayer en la madrugada, ¿no? Fuimos a verla hoy, Mickey y yo, también en el 4D, se siente bien suave cómo se mueven los asientos y todo. ¿En qué cine? ¿Cuál fueron? En el Cinépolis. Órale. Hasta agüita también. ¿No? Sí. Como Universal Studios. Sí, se ve como que vuela un animal o que alguien va volando y también se mueve el asiento y luego también te ambientecito en la cara. Y te sientes parte de él. No, va a estar suave. A y, ver. Luego, a veces se me olvidaba que estaba en esa y de repente te aventaban aire en los pies porque pasan así como animalitos. Y te aventan aire y yo así como que, caray. O sea, está muy suave la experiencia en ese. Si pueden ir, pues aunque sea de vez en cuando, echarle la vuelta. Y pues la película, parece que va a haber 5 películas de esta. Órale. Parece que anunció la Rowling que iban a ser 5. Parte, si no me equivoco. Nice. Me gustó porque supone que esa película está puesta como en los 20, en los años 20, ¿sí? Y en Harry, Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y Harry Potter está como en los 90. fue como en los 90s, porque Harry tiene 11 años. Creo que Harry nació en el 80, si no me equivoco. 80, 81 es Harry. Sí. Así que este está en los 20, o sea, mucho tiempo antes. Y se entra en el personaje principal, que es Newt Scamander. Ese personaje, bueno, está basado en un librito que habían vendido hace mucho. De hecho, yo antes de ver la primera película de... Creo ya había salido la primera película de Harry. Antes de yo verla, había comprado ese libro. Así se llamaba, Animales Fantásticos. Era un libro rojo. Como un bestiario, ¿no? Sí, es como un bestiario. Y lo único que al principio te dan como una introducción que supuestamente hace Dumbledore. Y luego te dan como una mini biografía de Newt Scamander, que es el protagonista. Y haz de cuenta que el libro es como si fuera real y estuviera dirigido a nosotros los magos, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí ya nomás es una lista de todas las bestias que hay en el mundo de Harry Potter. Y pues de eso está basado. Y en la mini biografía que te dan de Newt te dicen que él viajaba por todo el mundo juntando información de las bestias y todo, y se metía en diferentes cosas. Y pues gracias a él, la clase que tienen en Hogwarts de animales y todo eso de bestias es por gracias a las investigaciones y trabajo que había hecho Newt Scamander. ¡Órale! Así que aquí se conecta, y de hecho sí mencionan a Grindelwald, creo que algo así se llamaba. Grindelwald o algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia. Que él era el amigo de Dumbledore, con los que descubrieron las reliquias de las muertes. Ajá. Que Orale. Dumbledore lo tiene que derrotar cuando eran mucho antes de... Cuando eran jóvenes, ¿no? Sí, cuando eran jóvenes, sí, mucho no antes manches. de Voldemort y todo. Uy. Que este tipo, el Grindelwald, trató de hacer lo mismo que quería hacer Voldemort, ¿no? Partí el alma. Sí. No partí el alma, sino conquistar y que los magos fueran los mejores. Ah, vale. Porque él estaba harto de que ellos tenían que ser los que se escondían. Quería un dominio de magos, sí, quería sobre un dominio. El mago, ¿no? Sobre el y Voldemort, pues, quiso seguir esos pasos, ¿sí? Y el Dumbledore tuvo que derrotarlo. Y fue cuando le quitó la varita del saúco. No recuerdo, así pasa. Qué chido estás, bueno. Y me gusta porque lo mencionan ahí a él. Y como que, bueno, si eres muy fan y los libros y todo, pues más o menos conectas. Y por ahí mencionaban también un personaje de El Strange. Ajá. Todavía no hay conexión ni quién es, nomás se menciona un nuevo Lestrange. Un antepasado de Lestrange. Sí. Algo de Bellatrix. No sé si es familiar, cercano, lejano de Bellatrix Lestrange, pero se menciona un personaje. Quién sabe si las siguientes películas a estar conectando la autora. Sí. Pero sí está interesante. O sea, a mí me gustó mucho la película. Sí, está entretenida. Está para toda la familia. Ah, muy bien. Los personajes son divertidos. Sí, está muy dinámica la historia. Tiene para acción. Para la historia de origen, pues, tiene mucha exposición, pero... Sí, está toda. Y luego Bueno, si ya viste Harry Potter, pues como que ya no te sientes tan extraño en ese mundo. Si hubieran puesto a lo mejor esta película primero antes de Harry, y todos estaríamos como que ¿quiénes son esos? ¿De qué están hablando? No, ya. Pero si como ya todo el mundo pues vieron Harry Potter, o seas fan o no fan, o sea, no te sientes tan extraño ya en ese mundo. La única diferencia es que ahora no están en Inglaterra, o sea, les dicen, en vez de magos, les dicen no Max. Y son como que reglas un poquito diferentes. Tienen slang más, pues diferente obviamente, y reglas sociales que no se pueden casar magos ni relacionarse magos con no magos, como tipo racismo contra los negros, sí. Pues. Uh-huh. Vale. Y el Newt padre también les dice, ustedes ya tienen reglas muy anticuadas, dicen, en Inglaterra eso ya nosotros no lo hacemos, y ustedes siguen separando a la gente y todo, y así. Wow. Así que está interesante. Porque es el Estados Unidos como de los años 20. Sí, ¿no? Es de los años 20. Entonces tienen la prohibición. Es como el 24, 25, algo así. Está como cool. En medio de los 20. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Muchachos, ¿no? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta en el podcast Changoleón 313. Y a continuación, ¿qué tenemos, Shui? ¿Qué más, Shuyin? ¿Qué crees que tenemos? ¿Qué tenemos? Dilo en el micrófono, por favor. Esto es Deporte Chuitón. Sí. Dos minutos. Pues aquí algo entre triste y ¿cómo se dice? Y con cierto modo de enfado. Ajá. Imagínate, Serge, si a ti te ¿cómo se dice? Te invitaran a un evento de dibujantes. ¿Como España o algo así? Como en un lugar que no es el tuyo, ¿no? Ajá. O sea, que tú eres de aquí, Juárez, y te... Y me quieren llevar a mandar a España. Te mandan a Argentina, supongamos. Okay. Ahí estás con los argentinos, que son bien buena onda, sí o no, como quieras. Sí. Y te dicen, ok, pero vas a estar sujeto a nuestras reglas, es un concurso, ajá, vas a dibujar, pero aunque tengas el primer lugar, pues no puedes ganar porque es nomás sin invitados, Search. Ahí están los argentinos, que ellos son los buenos, y tú, ajá, no puedes ganar. ¿Ya habías hablado algo así parecido alguna vez? Ajá. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el mundo del fútbol? Pues, haz de cuenta que llegó Conmebol. Con toda su bola de despidos después de lo del FIFA Gate, donde se involucraron muchos directivos de Conmebol, hablando de amaño de partidos, hablando de robo de dinero, mucho dinero, favoritismos hacia empresas por derechos de juegos de selección, juegos de tele restringida, pago de sobornos por debajo del agua, y se hizo una limpia que... Si la limpia hubiera seguido, y si le hubieran seguido dando, se me hace que el intendente de Conmebol hubiera sido el presidente. Ah, caray. Así, así. A ese momento. De tanta gente, bueno, que iba saliendo. El chiste es de que ahorita está una... Déjame lo busco aquí rapidito. Está un presidente, pues no sé si interino. Entonces, el chiste es de que... A ver, déjame le doy clic aquí. Hay un presidente interino que es colombiano. Y dice, ok, vamos a cambiar todo esto. Empezaron con sus reglas. Empezar a hablar de cambios que se sacaron de la manga, ¿no? Entre esos vamos a empezar con la Copa Libertadores. Antes la Copa Libertadores empezaba desde febrero. Y acababa en junio. Entonces, el chiste es de que... ahora sí, no, vamos a cambiar todo esto. La Barra de Libertadores va a durar desde febrero hasta noviembre. Vamos a hacerle más cambio de... Va a estar más holgado el calendario para que los equipos no se gasten en viajes. Ah, dices, oye, pues qué padre, ¿no? Pero el problema es, ¿y los equipos mexicanos? Porque acuérdate que tienen dos torneos, que es la Liga, la Copa, y la Liga de Campeones de CONCACAF, que es un evento internacional de su zona. Dice, oye, es que así no vamos a poder, no vamos a tener, poder elegir. Híjole, no pueden elegir. Ah, lo siento, muchachos, ahí a la otra, ¿no? Ajá. Y pues México dice, no, espérate, que, o sea, no me sé que soy un invitado. Y fue tiempo y dinero lo que tuve que pagar para venir hasta casa a Paraguay, hacer las audiencias, para que me salgas con eso, ¿no? A ver, pero vamos a hacer algo. Invitado, sí, ya. Entonces, dice la Conmebol, ok, vamos a hablar. Pero no voy a cambiar mis reglas, entonces ¿para qué vas? Si no puedes cambiar las reglas. Entonces ya, recordemos que a partir de que entran los dos equipos mexicanos a Libertadores y hay un tercero que juega un repechaje, que pueden ser hasta tres equipos, parte de los patrocinadores que tenían esos equipos y la federación empezaron a meterle dinero a la Conmebol, que era muy buena lana, ¿eh? Entonces la bronca cae en que se va... Ya nos seguimos mexicanos y esa lana ya no va a entrar. Ni la lana de derechos que le toca a Conmebol, ni a los equipos mexicanos, ni la que te da el patrocinio, que es la llantera Bridgestone. Entonces fue una broncota. Y al último, pues, ratificaron ayer. Antier 18 de noviembre, la Conmebol ratificó que las puertas de la Copa Libertadores siguen abiertas, van a seguir abiertas para los equipos mexicanos, y respetan la decisión que tomaron a decir, ¿sabes qué, señores? Ya no vamos a la Copa Libertadores, no más, ya nos hartamos de... Pues técnicamente en lo que ellos dijeron, se trataron de la manera en que los trataban, desde los viajes, que eran, que para, no sé si sepas que para Paraguay no hay vuelo directo, era una escala a México. Ajá. México, Colombia, Chile, Paraguay. Pesado, y pesado. Pues no, y luego tener que venir de vuelta a jugar la liga. Ajá. La liga, los fines de semana, era muy cansado. Y incluso que cuando un equipo mexicano llegaba a la final, La final de vuelta siempre tenía que ser en Sudamérica por regla. La final de vuelta no podía ser en México nunca. Uh-huh. Y cosas que les hacían, por ejemplo, una de esas Pumas llegó a la final de la Copa Sudamericana. Esa se hace de agosto a diciembre. En la cual los equipos mexicanos durante 3 años consecutivos llegaron a las finales. A la final, a la mera final. 3 años. O sea, entonces, la bronca ahí fue que ya estaban los 2 equipos para salir a Boca Juniors de Argentina contra Pumas. Y cuando van a estar, están así en el pasillo ya para salir a la cancha, llega un comisionado de Conmebol y dice a los de Pumas: ah, de parte de Conmebol nos acaban de ratificar de que el gol de visitante sí va a valer en la final. No sé si ya te había platicado del gol de la política del gol de visitante. Ajá. Sí, de que en caso de empate del marcador global, el equipo que tenga más goles de visitante es el ganador. En la final se anulaba esa regla. Pero así a salir a la cancha les dicen, y dicen, sí, qué poca madre, ¿no? Entonces, se encabronaron, hubo un enojo evidente, y más enojo cuando la ganó el Pachuca a la Copa Sudamericana. Un equipo mexicano le ganó un torneo con Nuevo, así que, ay, güey. Uh-huh. Igual cuando iban a... cuando se hacía la Copa Intercontinental, todavía que Cruz Azul llegó a la final contra Boca Juniors, que la perdió. Pero dijeron, los de Conmebol dijeron clarito, si Cruz Azul queda campeón, no va a ir a jugar la Copa Intercontinental a Tokio. No van, porque ellos son un equipo invitado y no es de Conmebol. Va al segundo lugar, que es sudamericano. Entonces, no, pues no. Por todo eso dijeron, qué ya no más. Lástima que en Sudamérica tiene un buen nivel, un muy buen nivel de juego. Es bravo, es duro, van con todo. Pero así no se puede hacer. Así es que dijeron, gracias, hasta luego. Pues sí. Eso pasó. A ver, qué quieren hacer un torneo con equipos de la MLS. Nomás, a ver qué tal les va. Y hace poco FIFA quiere hacer el Mundial de Clubes en verano. Lo habían que... La bronca es que si lo hacen, pues le van a destrozar todo el plan a la Conmebol de la Copa Libertadores. Así es que vamos a ver en qué queda. Nada más está en veremos. Una pena. Eso pues. Eso y es. Bueno, pues con esto nos eso vamos. Fue, esto fue Deporte Chuy. Y sí, oye, ¿estás viendo algún anime, Search? No, ahorita estoy muy así como ocupadón, entonces no he tenido chance. Órale, bueno. Pero te puedo leer un poquito este cuento que tengo en la mano, que se llama Aventura de Vaqueros. Ándale, dale. Es el número 364 de Mina Editores. Se llama El Teniente y la Sioux. Ajá. Eso, y acá en la portada tenemos a un güero sin camiseta apuntándole a un teniente. Y lo tenemos acá, una Sioux, como que ha sido sorprendida mientras se bañaba en el río. Y empieza, dice, era el mediodía cuando Kirk Foreman cabalgaba hacia el rancho de su familia, luego que la guerra fratricida terminara. Durante la cruenta conflagración había alcanzado el grado de teniente primero del ejército yanqui. Es un yanqui. Órale. Dice, no he tenido noticias de ellos, espero encontrarlos. Bien, 4 años fueron mucho tiempo lejos. Y bueno, va a buscar a su familia cuando llega a un río y se decide echarse un chapuzón. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra dos chicas Sioux bañándose en el río en traje de Eva. Y así empieza esta excitante aventura. Órale. No, pues yo antes de irnos, si quieres, te voy a hablar de un anime que estoy viendo. Se llama Cultic Nine. Ajá. Este es del creador de las novelas de Steins Gate. Órale, cool. Steins Gate está padre. Sí. Está suave. ¿Cómo se llama de nuevo? Ocultic Nine. Ocultic Nine. Creo que ya me lo habían mentado alguna vez por ahí, Chuy. Ocultic Nine. Y luego, pues... Ah, entonces el chiste de qué trata, ¿no? ¿De qué va? Trata de nueve personas que tienen algo que ver con lo sobrenatural. Ajá. Desde un vidente, un investigador. Están el chiste de que están como película de Iñárritu. Todos se conectan. Ay, perdón. Salud. Todos se conectan. Con un incidente que se llama el Choyo Kagaku Kirikiri Basara, ¿no? Ah, hijo de su. Es un blog, mejor dicho, es un blog en internet. Ajá. Que un tipo, un estudiante se llama Yuta Gamon lo tiene, ¿no? El chiste es de que las incongruencias entre estas 9 personas se empiezan a juntar con todos van así de la mano de un pequeño incidente, bueno, de un incidente donde han salido mucha gente muerta. Y están en un lago. El chiste es de que está muy lento el anime, empieza muy lento, pero conforme pasa el tiempo se van juntándose esas 9 personas. Que no tienen nada que ver, pero tienen que ver en cuestión de las artes ocultas. Y empiezan a verse entre sí, a conocerse y pues a ver qué van a hacer con este problemón. Suena interesante, Chuy. Sí, Occultic Nine. Van ahorita en el capítulo 7. ¿Tiene manga o algo así? Es novela. Antes. ¿Es novela? Órale. ¿Novela? ¿Light novel o novel? Light novel. Órale. Occultic Nine. Uh-huh. Bueno, suena interesante. A lo mejor la checo, Chuy. ¿Qué onda? Ceci, ¿algo que nos quieras platicar? ¿Viste algo que te haya interesado aquí en el previews? Tenemos aquí en nuestras manos el catálogo previews de noviembre de 2016. Con portada de un challenge que se llama el Kamandi Challenge. De DC Comics. Kamandi es un cómic de DC Comics sobre un chavo que se llama Kamandi y es el último ser humano en la Tierra, y la Tierra está dominada por personajes antropomorfos, ¿no? Uh-huh. Entonces hicieron un challenge donde creo van a ser 12 números de historias de Kamandi, donde empieza de una manera y termina en un cliffhanger. Y entonces el equipo creativo que sigue, son varios equipos creativos. Ah, órale. Tiene que retomar la historia de donde se quedó y resolverlo y dejarlo en otro cliffhanger para que el equipo creativo que sigue lo vaya resolviendo. Está interesante. Es uno de los cómics de Jack Kirby, del rey de los cómics. Órale. Algo que hayas visto, Ceci, que te haya llamado la atención. Yo casi no leo cómic americano, pero a mí me gusta mucho Archie. Y vi aquí que estaban vendiendo como 2 libros del cómic de Archie por el 75 aniversario. Ajá. Va a salir una serie de televisión, se llama Riverdale. ¿Riverdale? Sí, Riverdale, o sea, el pueblo de donde vive Archie y sus amigos. Y van a salir pues los personajes de Archie en con actores. ¿No es en el que dicen que van a hablar hasta de problemas de droga, como de adolescentes normales, sí, algo así? Sí. También estaba viendo que hay un cómic donde ya está Archie, tiene nuevas novias y es como un dibujo más realista y diferente al... Sí, le han ido cambiando la fórmula con Archie, le han estado reinventando y moviéndole para sacarlo adelante y han tenido éxito. Sea relevante. En estos tiempos. Sí, pues para nuevas generaciones, al que le guste ver la a mí me gusta el clásico, el Archie clásico, viejito con sus puns y sus bromas acá de los 60. Simples 60. Pues sí, pero ya, digo, tienen que buscarle porque si no se quedan en el olvido y se acaba, entonces, pues lo han hecho Archie desde los que 50, o no quiero, a creo lo mejor 40. Pues 75 aniversario, échenle la cuenta. Sí. 40 yo creo. De los 40. Durante la guerra. Y luego ya en figuritas vi. Ya también casi no colecciono figuritas, pero me gustaron unas de anime. Ahí tienes una, mira, unas que se mueve. Más figuritas mucho. Super Slaris ahí de anime. Sí. Una, la can estaba bonita, pero sí está cara. Costaba como $60. Y esta, una chiquita de Dragon Ball, que es una Milk y un Goku en chibi. Ah, el Goku está bien chido. Sí. ¿Qué iba a pensar? Y es que casi no sale, casi no venden figuritas de Milk. O sea, es muy rara que salga ella o que le incluyan a ella. No es Milk chiquita. Es Milk chiquita. Pero está así bonita, está así redondita. Está muy padre. Y el Goku también está bien chido. Es el Goku chiquillo con la carilla de mencillo así como de que yo no sé qué es eso antes de que le vaya a pasar algo. Está chido, muy padre. En la página 522 del catálogo. Del previous. Y cuestan pues 25 cada una. Realmente no vi qué tamaño tiene ni nada. Están bien chiquitillas. A ver, déjame ver si alcanzó. Si dice por aquí 5 pulgadas y medio. Entonces más o menos así. Sí, pues no están tan chiquitas. Están de un buen tamaño. Pero bueno, es que a mí me gusta porque casi no salen figuras de Milk. Sí, como que es el personaje olvidado y abandonado de Dragon Ball. Ajá. Y pero por ejemplo la diferencia de Lunch y Milk es que Lunch es querida por el público y Milk la mayoría de la gente la odia, así que hasta Toriyama se lo olvidó, imagínate. Y y me gusta que ya están sacando más cosas de creo que hasta salieron unas figuritas de los que le dicen gachapones, de Goku y Milk también, que viene con otras figuritas del Dragon Ball Super. Órale. Y luego la que yo quiero y pero no sé si todavía esté por ahí. Es la, sacaron las figuritas de Goku y Milk de donde están en una moto. Uh-huh. Como en una moto y Milk está volteando hacia atrás. Sacaron la figurita ya de esa, de esa imagen de Akira Toriyama. Y esa la quiero mucho. Pero para encontrarla está canijo, como también hay una figurita por ahí de Goku y Milk a punto de darse un beso. También sale esta, esa figurita por ahí. Es bien chiquita, venía con otro, no, con otro grupo. Pero ya sola, como ya no hay, salen ya de $200-$300 para arriba. Caray, y es así chiquita, wow, porque no hay. Y bueno, al menos los fans que somos de la pareja están ahí. Era un premio de Japón. Era un premio de maquinita. Órale. Pues ahí a lo mejor en Japón allá lo encuentras ahí. Sí lo he visto en eBay, pero te digo que están como a $200. UFO catcher. Y es esas figuritas chiquitas de las que... Así, o sea... Yo quiero ir a Japón para golpear a un policía y que me arreste. No, creo que no te conviene porque lo te sacan y no te dejan entrar. Oye, estoy viendo aquí en DC Comics, ya tienen algún tiempo que han estado haciendo el cómic de Batman 66, o sea, de Batman del, de los años 60, que es básico, que y pues dibujan a este Adam West como Batman. Adam West, yeah, Burt Ward. Y ahora van a tener Batman 66, conoce a Wonder Woman 77, o sea, la Wonder Woman que es esta linda Carter. Y pues sí, aquí en la portada se ven muy bien, se ve un Adam West y una linda Carter. ¿No van a sacar Batman 69? Pues, para allá vamos. ¿Sabes que también van a sacar un crossover de Wonder Woman con la mujer biónica? Oh, con la esposa de Steve Austin. Ah, y el crossover He-Man y Thundercats. ¿Qué tal, eh? Oh. De DC Comics. Ok. Sí, Thundercats. Sí, fíjate que me puse a leer un cómic de los Flintstones. Ya ves que ahora los revampearon. Sí, ¿cómo no? Y tienen un dibujo realista. Pero las historias están... están pensadas. O sea, no son pendejadas. Son así, ah, qué bueno. O sea, el número... Sí. Leí de Flintstones número 5, donde se están se está viendo así como... Que quieren sacar a la chingada a todos estos salvajes que viven en los árboles alrededor de... De donde va a ser la ciudad de Bedrock. Okay. O sea, es un pedo político acá. Entonces, te cuentan cómo Barney y esta, su esposa, ¿cómo se llama? Betty. Se ve como en flashback, ¿no? Cuando están más jóvenes los cuatro. Donde ya está embarazada Vilma de... Pebbles. De que ahí viene Pebbles, ¿no? Y Bam, pues todavía no, pues quién sabe, ¿no? Y el niño, ¿qué onda? ¿Cuándo van a tener ustedes? No pueden. Y resulta que está Barney diciéndole, Pablo le está diciendo a Pedro, ¿por qué no has tenido hijos, enano? Y luego ya Pedro, se ve donde Pablo está con el doctor y le dice, pues sorry, Pablo, pues que tienes conteo muy bajo de esperma, ¿no? Entonces esa es la razón, pues ya lo sabíamos desde los cómics, desde las caricaturas de los Picapiedra. Ajá. Total, que se unen a la logia de los búfalos mojados, de los Water Búfalos. Y esa logia es la que tiene un plan para sacar a la chingada a todos estos salvajes que viven en el bosque alrededor de este lugar. Y ahí van a fundar una ciudad que se va a llamar Bedrock. ¿Sí? El señor Rajuela y todo ese rollo, ¿no? Entonces, al principio Pedro no quiere entrar en esa onda, pero luego se pone a pensar en el futuro del bebé que viene y en el futuro de su gente, ¿no? Entonces decide entrar y pues Pablo lo sigue. Van a la guerra, destruyen a estos hombres que parecen, digamos, así como... como del Amazonas, como así con los pelitos así como de corte de pelo de cazuela, ¿no? Y después de la destrucción, de que todos estos cavernícolas con dinosaurios van y destruyen a toda esta gente, entre la ruina encuentran un bebé, entonces lo adoptan y ese es Bam Bam. Oh. Okay. Entonces, y al mismo tiempo vemos el presente, donde ya Bam Bam y Pebbles son preadolescentes y están en la escuela y tienen pedos ahí con un bully y tiene algo que ver con las elecciones y tocan un poco el rollo Trumpesco y Hillary y así, ¿no? Entonces, lo voy a volver a checar porque sí me gustó lo que leí. O sea, qué bueno que están haciendo algo. Parecía que iba a ser una babosada, pues pero no es... Porque es parte de lo que era Johnny Quest, Scooby-Doo... Sí. Sí, traen el Future Quest. ¿Quién más Quest andaba por ahí? Pues mira, Future Quest es básicamente un crossover de todos los personajes de Hanna-Barbera, los héroes, Johnny Quest, los Herculoides, no sé si sea, salga el trío Galaxia. Órale. Y todos esos monos, ¿no? Y luego tenemos Scooby-Doo, que ya habíamos hablado de que le dio una revampeada donde es un perro como de un... Es el más perro más baboso de una camada de perros inteligentes, ¿no? Que estaban produciendo. Y cosas así, entonces... parece que están haciendo cosas chidas, nomás hay que ponerse a checarlas y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Están trayendo ahí una onda de Superman donde están igualando a Lex Luthor con Superman y andan ahí más o menos los dos con poderes, ¿no? O trae como una armadura que lo pone al mismo calo que Superman. Que eso me parece un poquillo medio mencillo, pero bueno. Sí, ¿qué más? Tengo que ponerme así a dar una... va a salir una figura de la Wonder Woman. Pero pues con con la cara de... No, es con la cara de la actriz nueva. Esta, Gal Gadot. Sí. Y también va a haber figuritas de la Superwoman. Fíjate que estoy... IDW, que es una compañía también de cómics. Está sacando un personaje que se llama Rom, que antes era editado en Marvel Comics en los años 80. Que se llama Rom, el caballero del espacio. Entonces aquí no sé cómo es que se trasladó a IDW. Yo pensé que era un personaje propiedad de Marvel, pero pues a lo mejor no, ya no es, o quién sabe, ¿no? Quién sabe cómo estará la onda. Pero también IDW trae a los Transformers, trae a G.I. Joe y pues están haciendo un crossover con sus personajes también. Estoy viendo aquí un G.I. Joe y The Mask. Y The Mask, fíjate. Órale, chido. Y los Micronautas también, que también salían en Marvel Comics a principios de los 80s. Veo que traen ahí un arte de G.I. Joe que tiene un parecido, muy parecido a Appleseed de Masamune Shirow. El dibujante ahí más o menos tiene un toquecillo ahí. Y así, tengo que darle una ojeada al catálogo, pues está bien gordo. El cómic de Back to the Future también, que se llama Beef to the Future, donde el Beef va y hace todo su desmadre después de que él mismo se entrega el almanaque... de deportes, donde están todos los juegos que se van a ganar en el futuro, ¿no? Y Star Trek y Green Lantern. ¿Qué? Un crossover que hicieron de Star Trek con Green Lantern, donde el crew original, o sea, el Capitán Kirk y el Dr. Spock y todos ellos se ven envueltos en una aventura con los Linterna Verdes. Y también hay un crossover de Batman con las Tortugas Ninja, que se llama Batman Ninja Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Y pues ahí mezclan los personajes de los dos universos. Ajá. Hay cómic de los cazafantasmas, de los originales. Está chidillo el dibujillo, me gusta. Un cómic de Dungeons and Dragons. Está interesante echarse un ojillo a las otras compañías que no son nomás Marvel y DC. Hay un chorro de cosas muy interesantes. Está la compañía esta que se llama Action Lab, que trae un chorro de cómics para niños, que tiene uno que se llama Action Lab Dog of Wonder. Y aquí hay otro que se llama The Adventures of Miru. Un chorro de cosas. The Puppet Master, que creo que es donde estaba no sé si ahí fue donde coloreó Manny Morales, nuestro amigo. Ahí nos avisas, Manny, porque no recuerdo, pero creo que sí, ¿no? ¿Qué más, Shui? ¿Algo más? Luego les platico qué más me encuentro en el catálogo. Lo chida es que... hay una cantidad enorme de compañías de cómics. Unas muy chiquitas, unas de tamaño medianos y luego las gigantescas que ya conocemos, ¿no? Oye, Sergio, ¿tú sabes qué es lo que te pide la revista Previews para poder anunciar tu cómic en su catálogo? ¿Sabes que una vez me había dicho un cuate que sí sacó sus cómics en Previews? Ajá. Que creo que les tienes que entregar de perdida unos 3 o 4 cómics, un arco de historia de 3 números de perdida ya hechos, ya listos para ser distribuidos, si no, no. Órale. Para ser aceptado, y claro que pasabas por un proceso de a ver si nos conviene ponerte en el catálogo, ¿no? Pero eso fue en los 90s, ya no sé cómo se muevan ahora, ¿no? Órale. Sí. Pues se los recomiendo, métanse ahí a buscar el catálogo, creo que la página es diamond.com o algo así. Y ahí pueden, Diamond, ahí te va. Este es Diamond Select. Pues búsquenlo como Diamond, o Diamond Comics, dijiste tú. Van a encontrar de perdida la página la portada del previews de este mes. Y pues de vez en cuando ordénenlo para que se echen una vuelta por todo lo que no nomás es Marvel y DC. Que se nos olvida muchas veces que hay cómics independientes. Exactamente. Y de los que casi no hablamos. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Por mi parte, no sé si quieran decir algo más antes de irnos de este Changoleón Podcast. ¿Qué más? No, pues que se puso bien frío. Ya entró el frío aquí en Ciudad Juárez. Ya nos pesa dejar las ventanas abiertas. Aparte que te roban todo, ¿verdad? Aparte que te roban. Pero estamos todos enrejados, de todos modos. Sí. Ya, balabadú. De rejas estamos. No, ya está. ¿Qué onda? ¿Cuándo lograste conseguir tu Nintendo NES Classic? No. ¿Tu consolita chiquita? No, ahí tengo mi original. Ya tienes su original. Y estaba agotada antes de salir al mercado. Es que conseguí una tienda retro aquí cerca de mi casa que vende juegos baratos. Ah, hijo. Entonces me compré el Ninja Gaiden en 200 pesos y Mike Tyson's Punch Out en 100 pesos. Sonic 1 en 100 pesos. Golden Axe 2 en 200 pesos. Nice. Cuando en otras tiendas te venden casi. Quieren 1000 pesos por Ninja Gaiden y cosas así. Sí, sí. Oh, y pues ahí está. Especuladores, ahí especuladores. Ahí tengo mi dealer. No, pues nomás lo del NES Mini. Pues yo creo que saquen ya el Super NES Mini. El Super NES Mini, que al rato lo sacan. Y hasta el Nintendo 64 Mini. En Japón hay uno. Sí. En Japón no, en China. ¿Qué? En Nintendo 64. Es el puro control. Ajá. Y tienen los juegos dentro. Y los puedes bajar tú del internet. Oh, okay. Se llama el IQ. Porque en China no hay Nintendo. Es una compañía que se llama IQ. Oh. Porque antes era ilegal vender Nintendo, ¿verdad? Sí, sí. Provisiones. Y esa era como que la manera de meter productos de Nintendo a China. Nada más le cambiaban el nombre y producían un componente. Ajá. Un componente mínimo. Y era made in China, ya era producto nacional. Oh. Igual que cuando en los 90 una compañía llamada Tech Toys en Brasil. Sí. En Brasil, una compañía llamada Tech Toys producía, creo que, la fuente de poder del Genesis en Brasil. Ajá. Y ya contaba como producto nacional. Ya puedes comprar un Genesis. Ajá. A precios decentes, $200 o no sé qué moneda usan allá en Brasil. Ajá. Y en el Super Nintendo te costaba casi $1,000 americanos. Ah, caray. Porque eso era producto importado. Uy. Por eso en Brasil, el Genesis y el Master System son usados hasta ahorita. Sí. Sí. No hay dinero para más. Gracias a Dios por los emuladores. Así, ¿no? Y lo malo es que pues ellos tenían que aguantarse porque pues... Sí, todavía no existía el internet ni nada de eso. Tenías sí. que comprarlos. O ser millonario para importar un Super Nintendo. Qué horrible. ¿Cuándo salió el PlayStation 2? Costaba $9,000 en Brasil. En Brasil. Eso era en el año 2009. Manches. Caray. Sí, wow. Era una barbaridad. O sea, ser gamer de Brasil está... No, pirata. Pirata, una vez leí una página de Intel en la que un señor de portugués, ajá, Brasil, de portugués no, de Brasil, decía que el modo de vida para ellos era piratear los juegos porque no había para comprar. Pues sabes que aquí también, aquí en Juárez siempre hubo piratería de maquinitas, de arcadias. ¿Sí? Estaba hablando con un cuate que creció en El Paso, que dice que le gusta mucho Splatterhouse. ¿Te acuerdas de ese juego? Ajá, Splatterhouse. Muy difícil. Muy difícil. Ajá. Pero él dice que jamás en Estados Unidos, él vivió, por decirte algo, allá en Colorado, no sé dónde. Donde anduvo jamás lo pudo jugar. Hasta ¿la Arcadia? La Arcadia. Ajá. Porque sí. En Estados Unidos no entró por el... Por la violencia. Por la violencia. Sí, pero está iba, muy bizarro. Pero aquí en Juárez la jugábamos. Sí, en yo la jugaba acá en el Parque Borunda, cuando estaban los maquinitos del Parque Borunda. Ajá. Entonces aquí, al menos aquí en Ciudad Juárez, pues llegaban las maquinitas, no venían en su caja original, pero venían, no sé. No, y sí, hasta Girls Panic tuvimos aquí. Las fichas, sí, los Girls Panic, aventar para arriba, ¿no? Para todos lados. Sí, sí. Sí me acuerdo de Girls Panic, luego platicamos de ese. Me acuerdo que yo jugué aquí el que fue Castlevania después, que se llamaba Haunted House. Ajá. Y ese estaba bien difícil. Bien difícil. Era que tenías nomás una vida. Sí, sí, sí. La única... La bronca es de que, mira, lo estuve jugando en emulador, Search, pero llegué hasta el final. Ajá. La bronca es donde están las... que estás caminando hacia el castillo de Drácula y se está cayendo a pedazos del camino donde vas. Sí. La bronca es que salen unos vampiros y a veces que no los puedes esquivar. Los murcielaguitos. Sí, está, hijo, está... Ajá. Y en canijo, y si te mata... Bueno, si llegas con Drácula y te mata, ya no hay continuos. Hijos, está bien. A mí me tocó ver, cuando lo tenían en las Arcadias, en aquellos años, a principios de los noventas, a mí me tocó ver un cuate que lo terminaba con una sola ficha todo. Ay, qué. Pero o sea, era súper, yo creo mejor que tu compa el Güero Maestro. Güero Maestro. No, porque mira, él era, se lo aventó todo. Más que era para los juegos de pelea. Sí, no, era antes de los juegos de porque pelea. Porque hay gente que, mira, a los que terminan un juego de pelea, ahora está chido. Pero más que Nick son los que terminan, los que no son de pelea, así estilo contra, así estilo como el Toki, ¿te acuerdas? El del changuito. Se estaba bien difícil. Ahorita lo estoy jugando en emulador y no manches, ni con Save State, Load State, estoy batallándole. Fíjate, a mí me tocó jugar el Psycho Soldier antes de que saliera los juegos. Ah, ¿cómo no? Fatal Fury y todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero el jueguito era scroller, ¿no? Sí, Psycho Soldier. Sí, me acuerdo. Y tenía musiquita. Ay, y a mí me gustaba mucho jugarlo por la musiquita. Ajá. Era muy padre. Y lo jugaba, siempre que tenía oportunidad, iba y lo jugaba al centro de aquí de Juárez. Y el día que lo quitaron, que tú sabes que un día se llevaban la maquinita, un día llegabas y ya no estaba la maquinita. Sí, no, me agüité, hasta me deprimí un rato. Fíjate que había un juego de, creo de la compañía Taito, que era de fútbol, salió por los noventas. Pero estaba, yo nomás lo vi aquí en un solo lugar, cuando estaba en prepa, estaba ahí por, en Soriana, ahí en un negocio que se llamaba Soriana... López Mateos. Y ahí tenían ese. El chiste es de que tú podías armar tu equipo, ponerle poder a la defensa y poner unos puntillos, unos stats. Y entonces está el jugador estrella. El jugador estrella podía hacer tiros de fantasía y tiros potentes. Pero el chiste cuando tiraba que él su partido era que metía el gol con todo el portero. O sea, y se ponía el portero y se veía bien gracioso. Así como... ¿Cómo se llamaba el juego? Aquí lo tengo en un lugar, déjame lo busco porque lo encontré de chiripa. Ajá. Entonces, había veces donde salió una chava en topless también y el árbitro la veía y se caía de espaldas, ¿no? Y así entraba el gol. Sí, y ya lo canijo es cuando llegas con el último equipo, era una bandera negra y todos andaban de negro, pero todos tenían el mismo nivel del jugador de estrella, pero estaba bien difícil. Y ese chavo lo terminaba. Era muy canijo. Órale. ¿El Master Blonde? Decíamos el Master Blonde. Le decíamos el Jacobo, porque era Jacobo Zabludowski en chavito. De 15 años, sí. Y su hermana Lupita. Simón. Bueno, muchachos, ya es hora que nos despidamos. Nos vemos dentro de 15 días en otro Chango León Podcast. Con eso de lástima que terminó el festival de hoy. Pronto. A continuación, programa y medio. Al terminar. Más diversión. Partidos políticos. Porky. Nuestro rey favorito. Pinche güey. Nos vemos dentro de 15 días. Estamos en el siguiente. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porky, nuestro rey, te esperamos con afán. Siempre alegras nuestra vida con tu fe. Veamos en la televisión que nos hace gozar su programa que ¿Se refieren al deporte? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. Alista, alista, alista, alista, lo contento.